los estudiantes y las flores de almendro. En Granada se le conoce con el nombre de el puntal de los almendros, a una pequeña elevación de terreno no lejos de la Alhambra, frente al río Darro y cerca del barrio del Albaicín. Es un lugar chico, muy parecido a un mirador natural, formado por una pequeña llanura de tierra y donde, desde tiempos muy lejanos, crecen almendros. Y precisamente por esto, por ser un magnífico mirador natural hacia la Alhambra, río Darro, Albaicín y Granada, este lugar está repleto de historias. Muy lejanas en el tiempo, algunas de estas historias, otras no tan lejanas y las más cercanas, ocurrieron ayer mismo. Porque solo hace unos días, al comienzo del mes de enero, llovió mucho por la noche. Llovió luego al llegar el día, durante toda la mañana, al mediodía y por la tarde. Pero al llegar la noche, la lluvia paró y, aunque el frío se hizo presente, al día siguiente salió el sol. Un sol espléndido que parecía celebrar la llegada del segundo domingo de enero. Y como la lluvia lo había lavado todo. Hierba, árboles, piedras, musgo. En el puntal de los almendros, algunas plantas ya presentaban aspecto de primavera. Y entre estas plantas, hinojos, amapolas, malvas, violetas, estaban los almendros. Varios de ellos, los que miran más de frente al sol de la tarde, abrieron sus primeras flores. Justo en los primeros días de enero, después de la lluvia y en un día muy soleado, los almendros son las primeras plantas en abrir sus flores aquí en Granada y en otras partes del mundo. Los que más se adelanta a la primavera porque florecen, como estoy diciendo, casi en pleno invierno. Y aquel original día de enero, en la ciudad de Granada, los cuatro estudiantes lo sabían. El compañero de piso se lo había dicho. Y ellos, cuatro universitarios extranjeros, en cuanto vieron el sol de aquel día tan limpio, dijeron: ¿queréis que esta tarde vayamos al puntal de los almendros? La muchacha de pelo rubio y ojos azules enseguida respondió: sí, vamos. A ver si es cierto que ya tienen sus primeras flores algunos de esos almendros. Me gustaría verlas. Y a mí también, confirmó su compañera. Porque como sabéis, en mi país, a lo largo de más de 6 meses del año, la nieve lo cubre todo. Hielo, frío y nieve por todas partes. Por eso, almendros con flores en el mes de enero, es para mí como un sueño. Y el segundo de los muchachos confirmó: pues preparémonos si esta tarde nos ponemos en camino y vamos a ese puntal de los almendros. Comenzaba a caer la tarde cuando los cuatro ya subían dirección al rincón de los almendros. A sus espaldas iba quedando Granada, la Alhambra y algo más cercano, el río Darro y las blancas casas del Albaicín. El sol seguía brillando y por eso ya el ambiente no era frío sino templado. dijo la muchacha de los ojos azules. Me haré una foto con esas primeras flores de almendro y se la mandaré a mis amigos para que vean las cosas que ocurren en Granada. Y en otra foto nos ponemos todos para guardar el recuerdo. Será bonito y más, cuando luego pasen los años. Sí, porque dentro de unos días se nos acabará el tiempo aquí en Granada. Parece que el curso comenzó ayer y ya estamos a punto de marcharnos. Por el lado derecho, el que da a la Alhambra y mira al río Darro, remontaron a lo más alto del puntal. Y en cuanto estuvieron en el rellano, lo primero que buscaron fue las flores que habían imaginado. Y las vieron nada más llegar. No en todos los almendros, sino solo en uno. El de tronco retorcido, añoso y viejo. Y en este almendro, tampoco todas las ramas estaban llenas de flores. Solo una, gruesa, curvada hacia el suelo y mirando de frente al sol de la tarde. Las dos muchachas, en cuanto vieron las flores, corrieron gritando a la vez que comentaban. Verlo para creerlo. Solo en Granada pueden florecer los almendros cuando todavía es invierno. De la lluvia de las últimas horas, todavía algunas gotitas permanecían trabadas en los pétalos de las flores. Y como el sol las iluminaba parecían perlas recién pulidas. También transparencias claras que se fundían con el cielo y el puro viento. Dijo uno de los muchachos. Hagamos un fuego y esta noche nos quedamos aquí. Y no lo pensaron mucho. Al instante se pusieron a recoger trozos de ramas de los almendros más viejos. También restos de hinojos secos y pasto y, junto a una piedra y entre los almendros, encendieron el fuego. Alrededor de las llamas se sentaron, mirando a la Alhambra, al Albaicín y a Granada y al sol que por el fondo se iba. Un leve vientecillo, lento mecía la rama con flores del almendro. Al comprobarlo, la muchacha de los ojos azules, sin dejar de mirar al sol que se iba, dijo... ¿Sabéis lo que pienso? Y los otros tres al unísono preguntaron. ¿Qué piensas? Que quizá lo más importante y grande de todo lo que he vivido este año aquí en Granada y en España, sea justo esto y este momento. Nota. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se dice... Puntal 1. M. Madero hincado en firme, para sostener la pared que está desplomada o el edificio o parte de él que amenaza ruina. 2. M. Prominencia de un terreno, que forma como punta. Colores de invierno en Granada.